echarle la babadera. Tampoco mi negro puede descansar. Chiquito hay que darle la babadera. Ay, mira, mi negro hay que darle la babadera. Si ensucia mi ropa le voy a pegar. Pero hay que darle la babadera. Ay, mira, papito, hay que darle la babadera. Tan pronto despierta empieza a gritar. A gritar, pero hay que darle.